¿Cómo estoy yo? Hoy no dije cómo estoy yo. No, no, bueno, en todo caso, hoy estoy como usted, estaba hace unos días. Ajá, ahí. Sigo igual, Y bueno, entonces, ¿para qué me dice que no sé si...? Para boludear, para divertirme un rato con usted. No, no. Pero ve que cómo me toma para la chacota usted a mí. Todavía sí, acá estábamos, ahí. Pájaro, ¿está en libertad? ¿Pudo salir del taller o se quedó a dormir y sigue ahora en el taller? Háganos la crónica de lo que sucedió ayer después de las 4 de la tarde. Sí. Bien, nosotros vamos comenzando entonces a recorrer este día, miércoles. Sí. Nunca decimos qué día es. Como este programa se escucha cualquier día en otros lados, nadie sabe qué día es, pero yo les digo, ¿a qué te importa saber qué día es? Sí, total, todas las temáticas que tratamos acá son totalmente atemporales, no hacen a la cuestión de saber qué día es. Además, mucho más... Mucho más no va a cambiar en que nosotros digamos que sea miércoles o martes o que justo hoy se nos ocurra que sea viernes. Claro. Y la gente que está escuchando ahora, no hace falta que nosotros le digamos qué día es. No, lo sabe demasiado. Lo mismo demasiado. Que aquello dicen la temperatura. Salgo y se hace frío, no hace falta que vos me digas si hace frío o hace calor. Corta, ¿me entiendes? La gente que le importa, porque hoy es día miércoles, ya lo sabe todo el mundo que día miércoles, ¿o no? Y más cuando uno llega a la una de la tarde. Si me está escuchando mi amigo que me dijo eso en algún momento, le voy a decir, ¿qué te importa qué día es? A vos justamente. Claro, otro que anda igual que usted, que no... Claro. El tema de los días específicos es indistinto. Además, otra de las cosas, nosotros empezamos el programa a la una de la tarde. Aún el más despistado, el más colgado y el que no le interesa ya para la una se enteró qué día es. Y se supone. En algún momento o se cruzó con alguien... O la mujer le dijo, mirá guacho, hoy estamos en tal día, así que acordate. Entonces, bueno, no es algo no tan... todo, yo a veces me levanto a esa hora. Y me levanto y no tengo ni idea qué día es, en qué planeta estoy. Pero la producción se lo hace acordar enseguida, así que no se haga problema. Bueno, si alguien después algún maldito me hace recordar que vivo acá, que tengo que hacer tal cosa. No hable de la producción de esa manera. No, no es por la producción en general. Cualquiera viene y ya le recuerdo un montón de cosas. Ya lo sé, no me lo recordé. Bueno, así que bueno, esto viene porque por ahí este programa sale en otros horarios, en otros días. Sí. En el blog, por ejemplo, lo escuchan en cualquier momento. Bueno, pero en el blog especifica de qué día, bueno, qué número. ¿Qué número? Es la fecha en la cual se emitió. Claro. Día puede ser cualquiera. Y en Radio Walden sale un día después. Sí. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Si es lo que tratamos acá, lo digamos hoy, mañana, pasado, ¿no? Es exactamente lo mismo. Mire, hasta las efemérides siempre son tardías porque hacemos el resumen el jueves y el viernes. Claro. Así es que... Es intrascendente, ¿eh? Solo si hoy es martes, miércoles, jueves. Para esto, para otras cosas no es intrascendente. No. Cuando uno trabaja, no es intrascendente saber qué día es, ¿no? No es intrascendente que haya un numerito rojo, no haya ningún numerito rojo en el almanaque, por ejemplo. Es patético, pero no es intrascendente. Ah, hablando de eso, ¿la producción se acopla al... ¿al feriado de la semana que viene? ¿Qué feriado de la semana que viene? Me enteré que... Mire uno, las cosas importantes a las que le presta atención. Supuestamente feriado nacional el miércoles que viene. El miércoles, que no sé qué fecha es, no tengo ni... ¿Qué, ¿por qué? ¿Qué hay el miércoles que viene? Si yo le digo 24 de marzo, ¿le suena? Ah, ahora es feriado esa fecha. Sí, no sé hace cuánto, pero sé que es feriado. ¿Qué cae? Miércoles. Y vamos a ver con la producción, capaz que nos solidarizamos con todos los desaparecidos. Ah, bueno. Con los desaparecidos en dictadura, en democracia, antes de la dictadura, que era otro tipo de... Nos solidarizamos con todos. A los que están masificados, que también van desapareciendo. También, sí. Probablemente no nos solidaricemos con la causa, ¿eh? Y vayamos a lo que cita el de León Gieco, que va a venir a tocar seguro, ¿no? No sé. No, o algún festival así progre subversivo a ver acá en la ciudad de Rosario. Bueno, pero yo no... Aprovecho que no vengo a la radio y me voy a sumar a esos eventos y y a contribuir con la causa y a sentirme que soy importante y que estoy haciendo una revolución y que estoy aportando para el cambio mundial y ecológico del planeta, por ejemplo. ¿Tantas cosas por el 24 de marzo? Sí, no sabes lo que eso implica. A la miércoles. Bueno, pero yo me encuentro en el recital con usted. La marcha no quiero. No voy a la marcha, no, yo me engancho a todo lo que haya. Desde, me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a agarrar el cronograma, voy a agarrar, no sé si algún coso cultural, algo que me lo diga, y voy a agarrar así. Y voy a tratar de seguir durante todo el día. Sí. Como se hace en Irlanda con el Ulises de Joy, algo tan lindo. Acá voy a hacer lo mismo, pero voy a seguir todos los eventos que haya en cuanto a lo del 24 de marzo, porque... Entonces tiene que empezar el martes a la noche. A las 12, claro. Claro, porque en algunos casos ya se hace para no unir, digamos, o por ahí vio que la izquierda está peleada. Entonces, los que son de... son colorado, colorado, le pega por el martes a la noche a partir de las 10 en recital. Ajá. Los otros hacen la vigilia y los que son coloradones ahí nomás le pegan durante todo el miércoles. Y algunos ya más rebeldes del todo lo hacen el viernes. Ah, bueno, no, yo con los que me pueda sumar, que usted se suma. Que cuenten conmigo, cuenten con este programa para todo lo que quieran difundir y lo que quieran hacer. Estamos a la disposición de todos los que están peleando por causas. Por esta causa, que no sabemos bien cuál es. Pero nosotros apoyamos y yo me voy a sumar a todas las marchas. Muy bien. Con el movimiento Evita, vamos a ir también ahí al ritmo de los bombos, así, al del de Evita y del Che Guevara. Uh-huh. A pedir justicia. A pedir cárcel a los genocidas. Bien. Por el nunca más. Ajá. Eso, nunca más. Amplio. Muy amplio. Y nunca más puede ser distinto. Nunca más. A tantas cosas. Bueno, ellos lo sitúan en esa fecha únicamente, el nunca más. Bueno, yo igual internamente voy por otro nunca, claro. Nunca más es. En todo caso, haga, vio que existe el muro de los lamentos y cada uno va con su papelito de los deseos. Bueno. En todo caso, usted vaya con el papelito de sus nunca más. Exacto. Tal vez después lo juntan así todos en una urna y usted también colabora con su nunca más de vaya a saber qué cosa. Así, exacto. Ahí voy a estar con la K en el pecho manifestando el feriado del 24. Vamos todavía. Bueno, después de toda esta sarta de boludeces, sí, le damos oficialmente la bienvenida a este programa. Esto es el escenario de las voces. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y también un correo electrónico, el cual es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, le damos la bienvenida también a nuestros oyentes en el exilio. ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes. Aquí trajimos también para leer algunos comentarios que nos habían llegado al blogspot. Muy bien. Así también, bueno, aquellos oyentes que estén ahí también, del otro lado, y quieran explayarse un poquito mejor, también lo pueden hacer al correo electrónico, para eso está. Por ahí, si no les alcanza con el mensajito, todo lo que tienen para decir. O por ahí, como nos ha sucedido, que o no llegan, o llegan en signos, también se puede mediante... el correo, poder mandar el mensaje. Exacto. Bien, también le damos la bienvenida, ¿le parece, a nuestros auspiciantes? Les damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack,

clases particulares y de apoyo escolar en inglés, departamento de traducción. Sherwood, les recordamos, está en la calle Campo 331. El horario de la secretaría, si quieren ir a averiguar para alguno de estos cursos, es de 16:30 a 20:30 y el teléfono es el 482-2196. Pero los cursos estos están, la inscripción abierta durante todo el año. Se pueden enganchar cuando quieran, si ahora no tienen plata o no tienen ganas, si se le agarra las ganas después, lo pueden hacer también. Muy bien. Bien, nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Bueno, tantas cosas, a ver, ¿por dónde arrancamos? Ayer le conté que estuve en un encuentro así, tipo literario. No. Sí, estuve ayer a la noche. ¿En dónde? Es un bar que no me pregunta el nombre porque le ponen nombres en inglés y a mí me complica la existencia. La ubicación geográfica del bar. Es un bar que está a Mitre al 500, no sé. ¿Mitre al 500? Un barcito, un chico, que me llevaron ahí y... a un amigo. Ajá. Y me dijo, vení que no, todos los martes se hace, me dice. Un encuentro así, como que un bar. Hay una mesita, así con una lucecita, qué sé yo. Donde todos los martes leen tres personas. Uh-huh. Y entre... pero leen 10 minutos, 4 o 5 textos cada uno. Entre escritor y escritora, hay música. Bien. Ahí pasan música, rock nacional es lo que pasan. Muy lindo el lugar, porque se puede fumar, aquellos que sean fumadores. Está bueno porque se puede fumar. Y bueno, fui ayer, lamentablemente, el encuentro literario, muy buena la música. alucinante. Unos locos, un grupo que tocaban así como unas gaitas. Ajá. Tipo música celta, póngale. Una belleza, una belleza, una belleza, una belleza. Las tres chicas que eran, justo fueron tres mujeres que leyeron, más bueno, señoras algunas. Uh-huh. Digo, luego miro a mi amigo y digo, estos son nuestros contemporáneos. Estamos hasta las pelotas. Bueno, no me gustó a ninguno de los tres. Mi amigo me dijo, no, yo vine el martes pasado, estuvieron muy buenos. Y la música fue malísima. Bueno, hoy te tocó al revés, vos. Muy buena la música, los que leyeron, estuvieron flojitos. Pero ve que usted tiene esas cuestiones, como diría el viejo dicho popular, usted va a misa y el cura está en pedo, una cosa y, así. Bueno, eran todos alumnos del taller literario de Marcelo Escalona, tipo que a mí no me simpatiza mucho, y bueno. Mire, yo no lo conozco. No lo conoce a Marcelo Escalona, es escritor en la capital, es abogado y es escritor. Ha publicado un par de libros, no me acuerdo ahora cuál, pero uno relativamente así medio conocido que no me sale el nombre ahora. Bien. Así que, pero bueno, lo que uno se fue de todo este encuentro es que no sé en cuántos martes vamos a estar leyendo nosotros así con... No, ¿en serio? Sí, me metieron así y me consultaron. Y bueno, mi amigo con otro chico más me dijeron, ahí leemos los tres juntos la misma noche. Así que, bueno, estaré avisando a que le interese. Bueno. Algún martes, no sé qué martes, porque esto ya tiene una grilla, viste, que ya viene... Está organizada. Sí, así sí, que sí. No sé en qué martes nos van a ubicar a nosotros. Trate de no avisar el martes a la tarde, o sea, el martes en el horario del programa. Avise si puede y si sabe un par de días antes. Bueno, trataremos. Claro, cosa de que aquellas personas que quieran ir a verlo, o como en el caso mío, yo me iría a cagar de risa por los... ¿Por qué reírse? Que... Usted no va a ir, voy a poner una foto suya en la puerta. La casa se reserva el derecho de admisión. Ah, no cobran entrada encima en ese lugar. Ah, qué bueno, con más razón voy. ¿Qué es como a reírse? Estoy hablando de un encuentro literal. Gente que hace música y usted va ahí a reírse. Vaya a un circo, vaya al teatro, esas cosas raras que hace usted. Que vea clown. Vaya a ver clown si se quiere reír. No un encuentro literario. No, pero no, ojo, uno no. Me va a enojar. Pero no se me enoje. Simplemente uno dice disfrutar de verlo a usted, cómo se pone, digamos, esa presencia escénica que por ahí necesita todo narrador. A mí no me gusta. Ya lo sé, por eso mismo. Y maldito amigo ni me consultó, me dijo. Y la chica, bueno, ya que se conocen, los pongo los tres juntos. Yo no dije que sí todavía. Y bueno, pero son cuatro o cinco textos cada uno y punto. O sea, terminó algo cortito. Ah, bueno, igual vamos. Pasa rápido, pasa rápido. Le aclaro. Trate de hacer como en los exámenes, que pasa primero, cosa que después se tranquiliza y disfruta. Va a estar pendiente de los otros dos hasta que pasen. No, pase usted primero. Bah, tampoco es que... ¡Ay, lo nervioso! Tampoco la pavada. Bueno, lo por otro punto, aparte. Sí. Doble espacio. Bueno. Y los invitamos a ver a... Primero Cosa de Negro, este viernes 19 de abril a la hora 22. Cosa de Negro, una obra que está basada en tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Va a ser en Sabina Bar, que queda en calle San Martín 1451, a las 22. Muy bien. Y el show de Eddie Morales y Bernardo, también el sábado a las 22, también en Sabina, también en el mismo lugar, San Martín 1451. Para los dos eventos tenemos entradas gratis. Muy bien. Y ilimitadas. O sea que se anoten todos los que quieran. Exacto, el que quiere nos llama, nos manda su nombre, sus últimos tres números. Uh-huh. Y lo anotamos en la lista y se van a ver cualquiera de las dos obras, la van a ver gratis. Pueden ir a las dos si quieren anotar las dos, no hay problema. También. Sí. Y les contamos también que se está presentando la obra Antígona. ¿Dónde estás? Esta obra es una adaptación de la Antígona de Sófocles, hecha por Marcela Velardo, y se va a estar presentando en La Nave, que queda calle San Lorenzo, entre Corrientes y Entre Ríos, al lado del estacionamiento. Ajá, exacto. Y se presenta el sábado 20 y el 27 de marzo a las 9 de la noche. Y el domingo 28 a las 8 de la noche. Las entradas tienen un costo de 25 pesos. Vamos a ver si podemos charlar con la producción de la obra para que nos dé algunas entradas gratis. Y además les contamos que se presenta el 9 de abril el Blues Trío. Ajá. Se va a estar presentando a las 11 de la noche en Pichuco Bar, que queda en Sarmiento y Tucumán. Bien, hechas todas las invitaciones. Procedemos a leer algunos de los comentarios que nos habían dejado en el blogspot. Cuente. El primero, atento si hay algún blindado del otro lado, porque están implicados en este comentario. A la mierda. Si está la jefa, el Fede o el productor, alguno, escuchen, porque están implicados, como le dije recién. No me salía un sinónimo a la palabra implicado. Les atañe, les corresponde. Sí, no, pero están. Tiene que ser una que vaya con Stan. Stan acompañado. Déjelo ahí. Por eso repetí la palabra implicada. Muy bien. Están implicados, blindados. Así que escuchen este comentario que nos dejaba el emperador de Nadielandia. Que refunfuña. Y dice... ¿Qué? ¿Vieron cómo es? Nos pone. A veces uno no sabe o no quiere saber cómo terminó en ciertos lugares. Por hacerle la gamba a un futuro ex amigo, pasé noches atrás por el Dixon, antro nauseabundo al que no iba desde su inauguración. Quiso Mandinga que esa aciaga noche, este local fuera el Packaging, si se dice así, Packaging. Packaging. Packaging. Ideal para el fantoche que estaba actuando. ¿Quién era este fantoche? ¿Quién? Iorio. Oh, emperador. Yo no sé cómo no te suicidaste al momento de entrar. Su a estas alturas nulo talento. Uh-huh. Arrancamos otra vez porque no había ninguna coma. Yo puse una coma inexistente. Bien. Su a estas alturas nulo talento artístico es un detalle menor al lado de su poco edificante comportamiento extra musical antes, durante y después de cada tema. ¿Cuándo van a adjetivarlo los periodistas especializados como lo que es? sea un trastornado fascista, un antisemita lleno de odio, un pseudo SS criollo, etc. ¿Y cuándo van a asumir estos mismos periodistas lambeculos que a bicharracos así es preciso escracharlos, boicotearlos, quitarles prensa, etcétera? ¿Podrían informarme ustedes si la gente del Ojo Blindado, en caso de que no estén de vacaciones, hizo una reseña de ese patético recital? Y disculpen por cualquier posible exabrupto. No dice el emperador de Nadielandia. No, totalmente entendible y comprensible. Y te entendemos totalmente, emperador. Qué desagradable. Bueno. El Ojo Blindado, no, ya está, ya volvió de las vacaciones. Pero no sabemos si... Tal vez ni lo mencionó directamente al recital, lo cual por un lado estaría... Si igual volvieron el jueves pasado. Ah, no, entonces no creo. No sé cuándo fue este recital. Nada, este es el programa menos indicado, emperador, pero... En todo caso le vamos a preguntar a la gente del Ojo a ver si ha tenido alguna noticia o alguna reseña con respecto al recital. Ahí está, si están del otro lado se comunican. Bueno, le agradecemos al emperador y bueno, sí. Compartimos todo su pesar, su bronca, sí. Náuseas. Igual, ojo, nadie quita todo el peso de esa sensación con respecto a Iorio. Pero no se pelee, no tengo un ex amigo únicamente por el recital. No, yo sí lo tendría. No sé. Yo sí. Si el otro sabe que a mí no me gusta y me lleva engañado, se terminó la amistad. Bueno, pero no sabemos. Tal vez le dijo quién actuaba y ya después... Ah, bueno, discúlpeme, cúrtase, pero si usted ya sabía que iba a estar y fue, bueno, se la aguanta. ¿Entiende? Pero no, me parece que no, lo llevaron engañado. Si es así, sí, bueno, un ex amigo. Bueno, ahí sí. Sí, se terminó. No, esto supera cualquier amistad. Escucharlo a Iorio supera cualquier amistad, se lo digo. Entonces guardo las entradas que tenía preparada para usted para el próximo recital. Sí. Se queda sin mi amistad, compañero. No, eso es más importante que el recital. Qué demagogo, ¿qué? Bueno, en otro orden de cosas, otro comentario es del Topo Gigio. Buenas. ¿Qué aporta? Ajá. Un poco más del Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce, ya citado creo que por Chris. Si no me equivoco, sí, Chris lo había citado. Y bueno, y acá tiene un par de definiciones. A ver. De este Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce. Bierce, como se pronuncia. Autoestima. Ajá. Evaluación errónea. Ese me encantó. Está muy bueno. Cerebro. Ajá. Aparato con que pensamos que pensamos. Lo que distingue al hombre contento con ser algo del que quiere ser hacer algo. ¿Se entendió? No, repita. Cerebro. Sí. Aparato con que pensamos que pensamos. Uh-huh. Lo que distingue al hombre contento con ser algo del que quiere hacer algo. Ahí está. Bien. Fidelidad. A ver, eso tiene que escuchar el Fede del Ojo Blindado. Sí. Virtud que caracteriza a los que están por ser traicionados. Placer. Ajá. La forma menos detestable del tedio. Y después, bueno, posdata del Topollillo. Sí. Por cierto, el texto de este maravillosamente ácido compendio del espíritu humano aparece íntegro en una página que nos pone acá el Topollillo, es www.ciudadseba.com. Y ahí se meten dentro de texto, otros. Bueno, lo buscan, no se le podemos dar todo servido. Se meten en esa página que le interese. Y dice, y para los que no ubiquen con precisión a ese gran cuentista, y por qué no filósofo estadounidense, les recuerdo que se trata del viejito representado por Gregory Peck en Old Gringo, la película de Luis Puenzo. Bueno, estamos hablando de Ambrose Bierce, que es este escritor cuentista estadounidense, que está representado en esta película que yo no la vi. No tengo ni idea. Old Gringo, la película de Luis Puenzo. No. No la vi yo esa chica. Bueno, y después Sabora, a raíz de esto, agrega. La película Old Gringo, que narra un hipotético final de la vida de Ambrose Bierce, literalmente desaparecido en algún lugar de la zona de Chihuahua, en México, durante las campañas villistas a principios de los años 14, está a su vez basada en la novela Gringo Viejo de Carlos Fuentes. Bierz, nacido en Ohio y para entonces un famoso escritor, había decidido abandonar todo y plegarse a las filas de Pancho Villa como observador periodístico. ¿Saben cuánta edad, la edad que tenía? ¿Cuánto? 72. ¿72 años? Cuando decidió sumarse a las filas de Pancho Villa, este escritor estadounidense. Los motivos de esa letal decisión, si uno ha leído cuentos de soldados y civiles, pueden suceder tales cosas, un habitante de Carcosa, lo que pasó en el puente de Howe Creek, son todos libros de Bierz, o el ya mencionado Diccionario del Diablo, no son tan oscuros los motivos de esto por los cuales él decidió plegarse a las filas. En una carta a un pariente, fechado un par de meses antes de que se lo tragara la tierra, escribe, fíjense lo que deja escrito Ambrose. Si escuchás que he sido colocado contra una pared de piedra mexicana y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, comprende que yo creo que esa es una excelente manera de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras del sótano. Ser un gringo en México, eso sí, es eutanasia. Bueno, alucinante. Le agradecemos a Sabora. Sí, no teníamos ni idea. No, y al Topo Gigi, a todos, che, por estos aportes. Alucinante. Una pregunta, pero me parece que esta, si el pájaro nos está escuchando, sería para él. La película de El Gringo, ¿será la misma que se hace con, que se llama Gringo Viejo? Porque sé que hay una película que se llama Gringo Viejo. ¿El de Puenzo? No, que yo sepa no. Por eso le digo, no sé si tal vez está basado en el mismo texto, pero otra versión. No, ya sea, yo a usted lo miro, es retórico que le esté mirando a usted. Bueno, si alguien sabe, che. Sí. Bien, le agradecemos a todos nuestros oyentes en el exilio, che, gracias por todos estos datos, aportes de cosas que nosotros ni enterados, y buenísimo, alucinante. Hoy aprendimos algo nuevo también. Sí, ¿no? Muchísimas gracias. Esa es la idea. Bueno, después de estos agradecimientos, les recordamos que tenemos entradas gratis para Eddie Morales y para el Cosa de Negro el viernes. Ni siquiera tienen que venir a buscarlas las entradas, ¿eh? Pueden ir a las dos, si quieren. No, los que quieran, cuantos quieran, no, simplemente nos mandan los datos y lo anotamos en una lista. Y esto va también, le avisamos para los oyentes, también en el exilio. Sí. Che, va también para todos ustedes. Si quieren, nos mandan en un comentario o en un mail los datos también y los anotamos para si quieren ver alguna de estas dos obras el fin de semana. El pájaro pregunta. Sí. ¿Es en la que trabaja Mastroianni? Sí. Bien. Pero Luis Puenzo, para mí lo que está diciendo Luis Puenzo es el director argentino, el que hizo la historia oficial. El padre de la chica esta, Lucía Puenzo, que es la que hizo XXY. Sí, yo conozco ese Luis Puenzo. Pero la verdad, como... ¿Hay otro Luis Puenzo? No, tengo ni idea, entonces. Yo lo que le pregunto, por eso, yo le pregunto al pájaro... Sí, Old Gringo es, digamos, del mismo cuento que la película Gringo Viejo. Yo quiero saber esa porque a Gringo Viejo la vi, por eso. Bueno, pero si la vio, entonces, ¿cuál es la historia? ¿Es la misma que cuenta acá Sabora? ¿Es la de la historia de Ambrose Bierz? Claro, pero a ver, lo que yo quiero que usted me entienda, que Old Gringo cuenta la historia de Ambrose Bierz. Sí. La película Gringo Viejo es la misma y no únicamente toma el nombre, ¿me entiende? Vi sobre la vida de ambos. Bueno, pero si la vio es la misma. No sé cuál es la duda que tiene entonces. Bueno, no se haga problema, le explico fuera del aire. Pero usted la vio la película, italiana. Sí, sí, sí. Bueno. Pero no sabía que era sobre un escritor estadounidense. Bueno, pero por la historia eso. ¿Coincide? Parte sí. O sí, sea, el sí, loco por se eso. Va como periodista de grande con la claro, Pantorrilla. Claro, sí, eso bueno, sí. Es la misma. Sí, bueno. Es la historia, entonces... capaz que se hizo la misma, también se hizo, la hizo acá en Argentina Luis Puenzo, pero está todo basado en la misma historia, es la de Ambrose Bierce. Ahí está. Bueno, yo porque me coincide en partes, pero hay partes que no tienen nada que ver, entonces por eso es que pregunto. Bueno, pero la parte más importante es esa. Está él, se va a los 72 años como periodista. No, no sé a qué edad se va, bueno. No. Sé que se va, sí, que es periodista. Eso me acuerdo. Ajá. Eso me acuerdo, pero de ahí no. Acuérdense un poco más, un esfuerzo. Pero si la vi. Un esfuercito nada más, usted, vamos. Usted entiende que he visto un montón de películas y por ahí me quedan imágenes únicamente. ¿Tiene un vasito de agua? Sí. Como le decían en los exámenes cuando se ponía nervioso. Tómese no. Un vasito de agua. No, después me responde. No me va a salir ahora, idiota. Si no me sale ahora, me va a salir después, le decía yo a los docentes. Si no, yo la del vasito de agua directamente me iba porque ya después me empezaba ya, a poner colorado. Ya, un gatillo porque está muy nervioso. Mira, imbécil, le digo yo. Si no me sale ahora, no me va a salir después tampoco. No me rompa los huevos con tu vasito de agua. ¿Estamos? No, bueno, a mí una, cuando me ofrecieron el vasito de agua, yo ya me largué a llorar y le digo, no, me voy. Me voy, claro, llamen a mi mamá. Sí. Y uno quiere desaparecer, que se lo trae la tierra ahí. Sí, encima se larga a llorar también de vergüenza de que lo vean llorando, ¿no? Es terrible. No, yo no lloro en público. No, yo a mí me pasó con una de las materias terribles. No, nunca lloré en un examen. Bueno, patético. No, yo le digo sí en le serio, esas cosas sí. Sí. Pero bueno, era un profesor, o sea, para mí sabía un montonazo el profesor y yo le tenía mucho respeto, pero me trabé y decía boludeces y yo sabía que estaba diciendo boludeces, que era lo peor. Entonces ahí ya me empecé a poner recolorada, ya me trababa del todo y cuando me dijo lo vasito... Pero no le cuesta a usted, ponerse colorada, trabarse. Bueno, se imagina en ese estado y con ese tipo de personaje, entonces ya cuando me dijo el vasito de agua, que era como decir... Nena, dale, respira a ver si seguimos o te va. Ya me claro, largué a llorar sí, y me fui. Y sí, no sirve para nada. No. Bueno, el pájaro dice, solo vi Gringo Viejo. Ajá. Y es una coproducción. ¿Le aclaró algo? No. Gracias, pájaro. Vamos a tener que buscar entre los dos. Bueno, seguramente cuando escuchen este programa, Sabora o Topollillo, algunos también nos aclararán, supongo. Sí, igual, por favor, tengan cierta piedad con quien está hablando, porque por ahí se confunde. Bien, sí. Se van a entender, muchachos. Tiene capacidades diferentes. Ni mejores, ni peores. No. Diferentes. Pero aparte, usted se acuerda los nombres, yo me acuerdo los hechos. Bueno, ahí vamos. Bueno. Ahí vamos, a la tanda, vamos. Sí. 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos. ¿Qué vamos a escuchar? Dos temitas. ¿De quién? ¿De quién? De Björk. Bueno. Pero de un disco Björk, como no está acá, yo siempre quiero pasar esos temas. Y acá la persona me dice, pero ese disco acá no lo tengo en la computadora, el disco Homogenic de Björk. Entonces, bueno, voy a traer de mi casa, porque yo quiero escuchar dos temas que hay en ese disco de Björk. ¿Qué a usted y al pelado y se les dio por andar pegando? ¿Por qué? Porque el pelado también estaba enfático y empezaba, porque ta ta ta ta ta ta ta ta ta. ¿Y usted? Porque yo quiero. Y bueno, sí. Dos temitas de Björk. Una se llama Hunter. Ajá. Y el otro, un Ravel. Hermosísimos los dos. Con estos dos temas nos vamos a la tanda. ¿Me parece? Vamos. Thank you.

birds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos en la Estación del Sur, la 99.9 del Dial. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? A Don Rajit Taha. Rajit Taha. Sí, este es un argelino que vive o vivía en Francia. Ahora no sé bien su dirección actual. Y que hace música de todo un poco, y él es uno de los que hacía una de las canciones que son como un emblema francés, y que como le cambió un par de palabras estaban muy ofendidos porque como un argelino iba a tocar esa canción. Ah, mire usted esas cosas. Sí, las estupideces del mundo. Ajá. Bueno, en la tanda escuchábamos a en primer término dos temistas de Björk. Sí. Después un tema de Sting. Y después la versión que hace Eric Clapton de Over the Rainbow, por lo que nos había pedido el pájaro ayer. Uh-huh. Y el pájaro hoy nos decía gracias por ponerlo por Slow Hands. Bien, alucinante la versión, sí, sin dudas. Hermosísimo. Bien, estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Sí, le comento que los amigos blindados están, o por lo menos el Fede aquí está. Y nos dice, amigos, nunca estuvimos cerca del más fuerte. Disfrutamos de otra música. Disfrutamos de otra música y siempre procuramos relacionarnos con músicos copados. Buena onda. Ahí está. Bueno, ahí respondía el Fede entonces a el emperador de Nadielandia. Uh-huh. Que preguntaba si los blindados había hecho una reseña o algo. Pero no, ellos están para cosas más copadas que hablar de esta gente. Está bien, me parece alucinante. Sí. Bueno, recuerden, le mandamos saludos al Fede. Mañana nos cruzaremos ya en los pasillos de la radio, porque vuelve la Flores Jaque a la hora 22, como siempre. Muy bien. Bien, recuerden, tenemos entradas gratis. Nos mandan nada más un mensajito los que quieran ir a ver Cosa de Negro el viernes y Eddie Morales el sábado. Los invitamos también a aquellos que anden por el ciberespacio, si quieren curiosear y escuchar lo que es esta radio online, que estamos con otra producción llamada Radio Walden. Walden como Walden, el libro de Turó, W-A-L-D-E-N. Se tienen que meter ahí, www.radiowalden.com.ar, donde este programa se está transmitiendo en diferido, a la misma hora, pero en diferido. O sea, sale el de ayer. Exacto, ahora está saliendo el de ayer. Bueno, pronto, de a poco iremos con programación, empezará otro programa a la noche. Bueno, veremos. Pero funciona a las 24 horas, le decimos a aquellos que tengan ganas. Ahí está funcionando. De a poco, ey. De a poco se va a ir subiendo también material en cuanto a texto en la página, porque ahora está únicamente la radio. La radio, exacto. Así que bueno, invitados también a aquellos que quieran. Bien, y ahora estamos en el bloque de cine de todo día miércoles. Sí, medio raro este bloque de cine. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un director de cine, pero en realidad él, su mayor dedicación es director de teatro. Ajá. El tema es que varias de sus obras él las ha llevado al cine, varias de sus temáticas la planteó también dentro del cine, y además se ha dedicado a la literatura en todo lo que tiene que ver con la escena teatral, además de otras temáticas que él tocó. Ajá. Y sumado a eso, digamos, es perteneciente a las efemérides de esta semana. También. Sí, dado que él nació el 21 de marzo del año 1925, así que aprovechamos todo esto para hablar de Peter Brook. Cuéntenos de Peter. Bueno, le cuento que Peter Brook es uno de los grandes directores, más que nada de teatro, uno de los emblemas dentro del teatro, tanto sea en Inglaterra como en Francia. ¿Él es inglés? Sí, nació en Londres. Él proviene, o sea, es hijo de unos judíos rusos que emigraron a Inglaterra. De su infancia y de, digamos, de su vida privada se conoce muy poco. Sí que en el caso de él, de muy chiquito, le venía interesando todo lo que tenía que ver, más que nada con la imagen. En un primer momento él le dice que a él era como una cámara de fotos, por el hecho de que toda la imagen es algo que a él siempre le llamó mucho la atención, y el cine lo mismo. Pero cuando estaba estudiando, que estaba en la escuela de Gresham y después estudió en la Universidad de Oxford, ahí es donde su inclinación pasa más que nada al teatro. Ajá. A partir de esto, y le cuento que con solo 20 años, en el año 1945, es que ella debuta como director en una apuesta que fue descubierta por el gran Barry Jackson. Entonces, a partir de ahí, es como que él ya con 20 años llamó la atención dentro de la dirección teatral. Le cuento también que esto de la presentación escénica se ve que le gusta, porque hasta hizo Carmen de Bizet, la ópera, la llevó también a escena y ha representado también otras óperas, algunas un poco más pequeñas, pero siempre dentro de lo que era la dirección. Era como que a él le gustaba probar de todas las cosas. Está bien, me parece alucinante. Sí. Le cuento que las obras más conocidas de él son El Señor de las Moscas, que es una obra que él hizo, que la fue llevada, digamos, al cine y tenía una duración de 9 horas. ¿9 horas? Sí. Esta es una obra que él presenta y se llevó a cine. No tiene la misma longitud, pero que también ha sido uno de sus emblemas. Otra de sus películas es Encuentros con Hombres Notables, que cuenta la historia de Gurdjieff, que es un escritor, también se dedicó mucho a todo lo que es la parte artística y al teatro en su momento. Y después el clásico de clásicos, que es el Marat Sade. Ajá. Que Marat Sade es una obra de teatro que hace Peter Weiss, que es quien la escribe, y cuenta, digamos, están en un loquero. Está Sade en el loquero y el marqués de Sade, sí, don Marqués está ahí, y le dicen que haga, digamos, una realice como manera, de manera terapéutica, una obra de teatro. Sí, muy famoso ese hecho. Claro. Se le armó un quilombo bárbaro el Marqués de Sade porque sí. Él hizo su obra ahí adentro del psiquiátrico. Un despelote. Aparte, ¿por qué? Porque él toma... ¿Pero él filma eso? Él filma la obra de teatro que hace Peter Weiss con respecto a esta anécdota. O sea, Peter Weiss es el guionista. Claro. De la película. Y sí, sí, sí. El guión tiene que ver con esta obra de teatro que el Marqués de Sade realiza cuando él está internado en el psiquiátrico. Claro, que en la obra de teatro que realiza el Marqués... es con respecto a la muerte de Marat, Jean-Paul Marat, que tenía, que era, digamos, uno de los personajes de la Revolución Francesa. A partir de eso, quien la pueda ver está muy bueno porque ya de por sí el tema... ¿Pero es cine o es teatro filmado? Es teatro filmado. Ajá. Se nota, ojo, no es el teatro filmado que uno ve generalmente, que lo ves desde afuera y ves la imagen, digamos, la cámara quieta durante la... O sea, una hora y media... No, perdón, una hora cincuenta que dura la película. No. Esto es teatro filmado, pero con, digamos, estos primeros planos, con toda una búsqueda desde el ambiente y demás. Está muy, muy bien hecho y le diría que hasta es casi película, lo único que se escenifica en una sala, en un loquero. Claro, toda la película transcurre ahí. Claro, porque la obra de teatro está dada, o sea, hay una reja donde el espectador obviamente está en lo oscuro y después lo que se ve es la sala donde transcurre todo, que es bien sala de loquero. O sea, obviamente estamos hablando, esto está filmado en el año 1960, pero está ambientado en fines del, o sea, 1800 y pico más o menos. Pero la película se hizo en 1960. Sí, sí, sí, que es la que toma la... Porque es así, la obra de teatro se había realizado un par de años antes y lo que hace Peter Brook es llamar a los mismos actores que actuaron en esta obra y a partir de ahí hacer el film, digamos. Claro, bueno, película. Lo hace actuar, se hace la misma obra y él filma esa obra. Claro, es sí, sí, sí. À ma mémoire, des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Bueno, parte de esto se ve en la película del Marqués. Sí. En. Ay, porque hay dos. En la nueva se ve una partecita. ¿Cuál es la nueva? No, en la que es. Más pornográfica, si se quiere, la otra. ¿Letras prohibidas? No, me voy a decir. Letras prohibidas es la. Que yo sepa, es la última. Creo que esa. Sí. Creo que en esa se ve. Hay una. Digamos, hay una escena, ¿no? Ojo, no. No, la obra. Se ve el hecho en sí cuando el Marqués de Sade realiza una obra de teatro dentro del psiquiátrico. Y sí, sí. Se la suspenden, se arma un quilombo bárbaro, la gente se enoja. Claro, además hay una de las cuestiones que toma Peter Brook más que nada del texto, que es esta cuestión de hasta dónde se es loco, hasta dónde se está cuerdo de los planteamientos de la revolución, o sea, esta cuestión de libertad o no, y de que quiénes son los libres o no. Entonces, digamos, por un lado, esto, ojo, desde las sensaciones, uno dice que en un loquero... estén planteando un hecho de la Revolución Rusa cuando en algunos casos fueron los más excluidos y que ya obviamente van a seguir siéndolo, se plantean temáticas importantes y desde ellos mismos. Las actuaciones igual están alucinantes todas. ¿Sigue vivo, Peter? Sí, sí, sí, por lo menos hasta el año pasado estaba vivito. 84 años. 85 cumple. 85 cumplió. No, cumple ahora el domingo. Ah, bueno, entonces tiene 84, ¿eh? Bueno, 85. Pero por 4 o 5 días. Tiene 84. Mira, le voy a mostrar a usted porque... Sí, la gente... Bueno. Radio ahí. Pero tengamos un programa de televisión. Sí. Ese es Peter Brook. Sí, el que está acá. Y que es parecido, o sea, más o menos a Galeano. A Galeano, sí, es verdad. Yo por eso se lo quería mostrar, porque yo dije, cuando lo vea usted, que es parecido a... Es parecido, sí, sí. A don Galeano. Muy lindo, hablando de Galeano, así. Estaba escuchando hoy el programa de la mañana acá, hasta de boludo, que estaba el pelado con un par de textos, libro Espejos. Uh-huh. Alucinante. Listo, ese era un paréntesis, continúo. Le cuento que él, como director, a partir de esto que yo le comentaba, de sus 20 años, es que siempre se dedicó a la dirección. Siempre en la búsqueda de lo que tenía que ver con el teatro, pero en esencia, buscando más que nada el individuo. Desde sus primeros, o sea, desde sus comienzos, él toma mucho la parte de Shakespeare, sus temáticas. Obviamente también tomó Beckett y Chekhov, pero siempre él planteaba que son autores que tienen un montón para plantearte. Uf. Pero lo que tienen de bueno es que no son autores que dicen vos tenés que hacerlo de tal o cual manera, sino que se pueden tomar diferentes cuestiones dado su universalidad. Por eso, una de sus últimas presentaciones en el año 2005, 2001, fue el O Hamlet, que es una versión que también se llevó, se presentó como film de la obra de teatro de Shakespeare, que era Hamlet. En este caso, lo que es, digamos, lo que él dice es despojarlo al Hamlet que por ahí uno conoce, con un montón de personajes, con grandes escenografías, despojarlo de todo eso y dejarlo realmente a lo que es Hamlet, a esta esencia y a este padecimiento o no que tiene este personaje. A partir de ahí es que se busca esta, si se quiere, esta limpieza de todos los excesos, tomando también todo lo que el silencio puede mostrar. Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Le cuento que Peter Brook ha tenido, además, eso sí, que de dedicarse a la dirección. Tuvo viajes por Asia, más Ajá. que nada por la India, y se plantea esta cuestión de lo que es el teatro occidental y el oriental en ciertas cuestiones básicas, como es que por ahí el occidental está más basado en todo lo que tiene que ver con escenografía, un apoyo muy grande en cosas externas, y que ciertas cuestiones de lo que es el teatro oriental, el basamento está dado en el actor. Uh-huh. A partir de esto, es que es uno de los grandes emblemas del teatro, que sigue con ciertas teorías teatrales en las cuales se van despojando de casi todo, hasta de la representación misma. ¿Me entiende más o menos lo sí, que...? Sí, sí, sí, estoy tratando de seguirla. Entonces, a partir de esto, es que él teoriza ciertas cuestiones que yo le mencionaba recién de la escenografía, en lo que se llamó el espacio vacío. Donde él plantea esta cuestión de que aún el silencio es más que importante, y que él dice en algunos casos le temen tanto al silencio que hay gente que charla y que charla. Y sí, que él dice, pero el silencio puede comunicar un montón de cuestiones. Las grandes verdades son dichas en silencio, compañero. Y bueno, mire, acá tiene otro más que piensa así. Tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, on le voit bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est... Entonces, a partir de todo esto, es que la búsqueda está dando en todo lo que estos silencios y el actor en ese momento puede llegar a mostrar. Otro de sus filmes es Moderato Cantabile, que también es una de las obras representadas y que tiene todas estas cuestiones dentro de su investigación en lo que es parte del teatro oriental. est de considérer comme mon propre fils. Parce qu'un enfant qui vient du ciel ou de l'enfer. ¿Se consiguen las películas de él? Sí. Sí, pero se consiguen en un VHS. Ya, bueno, está bien. Es un adelanto que bueno. Sí se consiguen. Se consigue. Marat Sade, seguro. Después está El Señor de las Moscas, que también se consigue. Y si no me equivoco, también. Trate de no equivocarse. ¿Qué? Trate de no equivocarse, digo. No, hay Encuentros con Hombres Notables. Ajá. Esos se consiguen seguro. Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils, tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, on le voit bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est Dieu. Bueno, en estas cuestiones. Trato de contarle lo que se consigue y tenerlo bien, bien preciso, más que nada, porque hacía un tiempo que tenía ganas de hablar de él a raíz de haber visto tanto sea Marat Sade como Encuentros de Hombres Notables. Ajá. Que es muy, digamos, muy raro, porque por un lado, que es también un planteamiento de Peter Brook, esto de poder llevar ciertas cuestiones de lo teatral al cine, porque por ahí uno no se acerca, o porque no lo conoce, o porque tiene esa sensación de que va a ser aburrido. Entonces por ahí es una manera de acercarlo. Y también él lo que plantea es esta cuestión de la imagen, siempre fue algo que le interesó muchísimo, y a raíz de todo esto es que siempre dice, no, el cine tiene esa cosita que le llama la atención. Obviamente no son películas que son más que nombradas, ni son películas que tienen una participación especial en festivales. Él, su gran trayectoria está dado dentro del teatro, entonces a partir de ahí se lo conoce como personaje teatral. Sí. Con respecto a lo que yo le decía, esto de que le interesaba la imagen, él dice: entré a la vida con la fascinación del viajero, del aventurero. Todo lo que me entraba por los ojos era para mí el alimento de la vida. Pero si uno mira la vida de esta manera, queda inmerso en una forma de soledad, como en esa famosa canción Soy una cámara. En cierto modo, eso es lo que soy, una cámara de fotos. Bueno, se terminó Peter Brook. Sí, quedan un poquito más de cosas, pero son más de la cuestión teatral, así que bueno. ¿Y cómo se escribe Brook? B larga, R-O-O-K. Ahí está, Brook. Y Peter con Peter. Peter, sí. Peter Brook. Claro. Bueno, así que al que le interesa tres, por lo menos de esas están. Películas se consiguen. Sí, en VHS, en videoteca. Pero ahí están. Claro, otro video más complicado. Y que yo sepa, sí. O sea, hay, por ejemplo, en la Escuela de Teatro y Títeres se consiguen Marat Sade y Encuentros con Hombres Notables en DVD. Pregunto, ¿no? A ver. Exceptuando a Video Giselle, que... Exceptuando a Video Giselle, ¿no? Que uno encuentra un montón de cosas copadas. Sí. Exceptuando a Video Giselle. Sí. ¿Qué alquilan todos los demás videos? Porque la mayoría de las películas que nombramos acá, muchas... no se consiguen. No. Y muchas que nos enteramos que la van a buscar y no las consiguen. Estamos hablando de películas, estamos hablando de cine. ¿A qué se dedica un videoclub? El otro día mi amigo Amarillo, que estábamos hablando de la película de Clint Eastwood, Beer, ajá, la de Parker, me dijo, sí, no, pero la quise alquilar acá en un video y no la tenían. ¿Qué tienen los videos? ¿Qué alquilan los videos? No, que compran en su defecto. ¿Qué compran los videos? ¿A qué se dedican los videoclub? Pero lo que pasa es que... a ver. Usted sabe la sociedad en la que vive. Estoy preguntando así. Yo sé que lo suyo es retórico. Lo que pasa es que a mí me sale por decirle, primero, tan pavote para esta altura hacer la pregunta, uno. Y si no, lo otro. A nadie le interesa. O sea, lamentablemente, como acostumbran a determinadas películas, o sea, acostumbran a la gente a que hay determinadas películas que son aquellas que se consiguen y que generalmente es de la que la mayor cantidad de gente habla, entonces van y alquilan eso. Sí, está bien. Sí, o sea, sí, ya lo sé, compañera. Por eso, pero yo sé que lo suyo es retórico. Pero yo me pregunto y digo, ¿qué sé yo? Este amigo mío me dijo, Annie Hall la tuvo que ver en mi casa de Woody Allen. Me dice, no está en el video. ¿Cómo no está Annie Hall de Woody Allen en los videos? No está. La puta madre, bueno. Mire, pájaro, el otro día fui a videoteca misma, pregunté sí. por la película Thelonious. No la tienen, ni en videoteca. ¿Qué hago, pájaro? ¿Cómo veo Thelonious? A ver, que usted me dijo, mire Thelonious o la vida de Thelonious Monk. ¿Cómo la veo? Explíqueme, a ver. ¿Internet? ¿Estará? Sí. Esa puede llegar a estar. Si es cine argentino, no. Pero si es cine estadounidense, puede enganchar algo más. Esa es otra, por ejemplo. La de esta chica Selina Murga. No está, la última de Selina Murga, Una semana solo. Mire, la dieron encima una sola noche que no la pude ver en ISAT. En ISAT. Y no están los videos, no existen los videos. No. ¿Qué cosa? Nosotros ya cada vez nos estamos pareciendo más a los informes que saca el suplemento Radar del Página 12 de cine, que recomienda películas que no salen nunca en el cine. No. Y usted dice, ¿cómo la veo, papá? Sí, vos te la fuiste a ver a Bafisi a Buenos Aires, ¿y yo cómo la veo? No, ojo, tratamos de que casi todas las películas de las que charlamos se puedan conseguir, mínimamente, por lo menos. Bueno, alguna. El otro día leí una crítica también en el suplemento y el Página, recomendaban una, creo, la última de Kiarostami. Uy, qué alucinante, por el argumento parecía alucinante. Sí. Voy o no, Kiarostami, la última que entró acá a Argentina, Kiarostami, una que entró hace 10 años, no entra más Kiarostami. Bien, y si te lo recomiendan, y yo cómo lo veo. Vayas a vivir a Buenos Aires. En el barrio dirían, son unos pija bárbaros esto. ¿Qué quiere que le diga? Son los que detentan el poder. Usted, cállese. Y hoy, porque es mi miércoles, hablamos de cine. El lunes vamos a hablar de lo musical. Bueno, eso ya es otra. Encima, mire, a mí que me gusta, por ahí vio la música al estilo Chucho Valdés y demás. Había una página que había encontrado que tenía de todo un poco con respecto a eso. También mucho de música africana. No sé qué pasó, desapareció. Encima que son cosas que uno no consigue originales, las consigue truchas, se imagina que me desaparece la página. Se da cuenta, qué cosa. Es un garrón. Ah, bueno, sí, ya abrimos la puerta. Lo que pasa es que nos colgamos con estos temas y no. Yo me enojo. Fui a preguntar por Pla. O una video. Me dice, no, por lo menos lo conocían. No me pasó lo que me ha pasado con otros libros, que ni lo conocían. Por lo menos lo conocían. Me dijeron, no, está descatalogado. La puta que te parió. ¿Cómo descatalogado? ¿Qué significa descatalogado? Le pregunté. Y mirá, nene, descatalogado significa que no entra mal país. Mirá, que sos vos solo el que lo escucha, flaco. Sí, pájaro, ya lo sé esto. Es retórica mi pregunta, pero no deja de enojarle a de enojarme, y a veces está alucinante porque me vuelvo a verlo con ojos de un niño. Y no dejo de sorprenderme. Digo, qué absurdo que es todo el mundo. Pero wow, qué descubrimiento. Bueno. No, en eso estamos de acuerdo. Y más cuando uno está encontrando cosas que le llaman mucho la atención. O sea, a mí me póngale, yo a Marat Sade la vi por primera vez hace como 2 años, una cosa así. Sí. Y Encuentros con Hombres Notables lo vi hace 1 año, que encima, mire, se la recomendaba Amarillo, y Amarillo me dice, bueno, pero ¿dónde se consigue? Esperá, voy a tratar de conseguírtela yo y copiarla para que la puedas ver. Porque si encima esa, yo la conseguí, pero no estaban los videos. Me entero ahora que se puede conseguir, por lo menos en el videoteca, en VHS, entonces, bueno, uno ya dice, a partir de ahí, algo se puede conocer, aunque sea de Peter Brook. Bueno, al final iba a leer el mensaje del pájaro. Diga. Dice, no sea... se le escapó, pájaro. Se le escapó. Bueno, más o menos. No sea boludo, hombre. ¿Qué palabrota me está diciendo? Ay, yo creí que le iba a decir huevón, como siempre. Sí, queda más cariñoso, huevón. Sí. No sea boludo, hombre. Se alquila basura porque la mayoría consume eso, güey. Y sí. Sí, sí, pajareras. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué dice pájaro? Tiene que estar, porque la pasó el dueño un viernes de jazz, hace años ya. Le voy a preguntar al dueño, yo hablé con la chica que estaba ahí y me dijo, no, Telonio, no, ni idea, no, no hay nada. Tendría que preguntar bien. Puede que haya gente que no sepa dentro de del videoteca. Seguramente. hay alguno que, bueno. No, no, la no. De Billie Holiday, Billie G. Oh, digo, bueno. Una chica que cantaba jazz, le digo. No estaba la película, me dice, no, no tengo nada. Bueno. Y eso que uno le dio por hablar de sus amigos, la que todas las películas que no sean las de Hollywood le parecen aburridas. ¿Cómo, cómo? Me perdí. Que, y eso que en este momento de su enojo no le dio por hablar de sus amigos, o digamos de sus conocidos. De los conocidos, eso que si no son películas donde haya tiros y demás, todo lo otro le parece... Pará, ¿cuándo dije yo que tenía amigos? No, conocidos, que... amigos. No, no, por eso después me retracté. Conocidos. No, no, yo selecciono bien a mis amigos. Por eso... Bueno, ¿nos vamos? Bueno. Miren, Crimen y Pecado vi el otro día, Woody Allen. También, alucinante, no se la pierdan. Bueno. Disculpe, hay unos cuantos autores más, ¿eh? Bueno, sí, sí. Pero bueno, yo... Usted profundiza. Yo profundizo, claro. Bien, bien. Me queda María, ya vi 25 más o menos, pero... ¿25 vio ya de Woody Allen? Sí, sí, pero me faltan la mitad todavía de su... ¿A usted le sigue faltando la mitad? Vio 5, le faltan la mitad. Vio 25 y le faltan la mitad. Sí, siempre vio. Bueno, le leo un mensaje más y nomás la tanda. Bueno. Saludamos a Joana, que está acá con nosotros. Buenas tardes. Para que... Ah, me olvidé quién me lo había mandado. Mariano. ¿Qué nos dice Mariano? ¿Cómo anda, Mariano? Hola. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, El Señor de las Moscas se consigue. Una vez se la recomendé a ustedes. Es la de los niños que forman dos grupos antagónicos en una isla. ¡Ah, sí! ¡Oh, qué boluda que usted también! Disculpe, se me escapó, pero... ¿No es Costa Mosquito? No, esa otra. No, película. No. Sí, Mariano, tenés razón. Vio, qué poco en cuenta se lo tiene en este programa, Mariano. No es por eso. Es porque uno no se acordaba que había visto. Bueno. Ahí está, Mariano ya se lo había recomendado y usted... Pero perdón. Como si nada, lo trae acá, como si fuera todo un descubrimiento suyo, ¿vio? Y pero porque uno no se acuerda de ciertas cosas, entonces perdóneme, Mariano, gracias por la recomendación. Ahí está, bien, Mariano. Espero que sepa aceptar las disculpas. Sí, por favor, no se me enoje ni se me ofenda. Bueno, ahora sí, nos repasamos de las 3 de la tarde, estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Vamos a ir a la música y a la tanda, ¿le parece? Bueno, vamos. Nos vamos con algo de la de Davis Matthews Band. Bueno, vamos. Lonely eyes

the evening, evening sun goes down, you're gonna find me at the Apollo, somewhere hanging around. I said at the Apollo, nightlife, yes, it ain't no good life, people, but it's my life, yes. All the people, just like you and me, everybody's dreaming, dreaming about the old used to be. Nightlife, oh, it ain't no good life, hey, but it's my life. Oh, listen to the blues people, listen to what they're saying. Yeah, listen to the blues people, listen to the way they're playing. Heaven please send to all mankind understanding and peace of mind. If it's not asking too much, please send me someone to love, someone to love. Show the world how, show them how to get along. Peace will enter when the hate is gone. So if there's not, oh, asking too much, please send me someone to love. Please send me someone to love. Nights I lay awake under world's trouble, my answer is always the same. Let's man put an end to this damnable sin. Hey, we'll put the world in a flame. What a shame. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo.

Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. Bien, aquí estamos de vuelta para hacer los últimos 20 minutos de este escenario de las voces. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda sonaba la David Matthews Band, un tema de B.B. King, otro de Jethro Tull. Muy bien. Ahora Janis Joplin. Bueno, recuerden, tenemos entradas gratis. Simplemente se tienen que anotar, ni tienen que venir, para ver Cosa de Negros el viernes en Sabina y el sábado a Eddie Morales también ahí en Sabina. Recibíamos un mensaje del pájaro que me preguntaba, ¿se siente bien? Sí, pájaro, re bien. Ah, oh, qué exagerado. Sí. Bien, pájaro, qué sé yo, andábamos acá en la lucha, vio. Lo que me llama la atención es, ¿a raíz de qué se lo pregunto? Claro, no sé por qué me pregunto eso, pájaro, igual. ¿Usted me notó mal? No, ¿me notó desequilibrado? Bueno. ¿Incoherente? ¿Deliraba? No. ¿Desequilibrado? Depende. No, podría... estoy buscando el equilibrio, pájaro. Por ahí no se nota, pero estoy buscando el equilibrio. Pero por ahí no sé bien a qué se refería, tal vez porque se enojó tanto. Tanto me enojé, ¿no? No, estaba muy enfático. Estaba enfático. Bueno. Sí. Aparte ya le salen puteadas, entonces en ese caso uno evidencia lo enfático que se pone. Pero después estaba tranquilito. Bueno, saludamos a Lili. Hola, Lili. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué cuenta? Y ella está de paro. Sí. Claro, porque nos dice, pensé que estaban de paro. No, nosotros no, Lili. Porque no decían nada. Por lo que hay que decir, Lili. No vale escuchar música. No, bueno, se hizo un poquito larga la tanda, como siempre. Bueno, un gusto tenerla ahí, Lili. Muy buenas tardes. Volvemos con la Flor en Jaque, Lili, mañana, ¿eh? Con la compañía de Nerino, mañana a la noche. Saludamos a Joana, quiere saludar, usted hace un montón que no viene. Sí, tiene ahí el micrófono si quiere saludar a la gente. No sabía. Buenas, ¿cómo va? Bien, va a volver a venir usted mañana con algún informe. Mañana estoy, sí, ahora retomé, en la semana estuve viniendo, así me ambiento. Ajá. Otra vez. Claro, fue entrando en clima. Sí, y ya está, y mañana volvemos, así que... Ajá, muy bien. Esperen que ahí llega. Sí. El pájaro que dice, me había preguntado, dice, no, por el tema que dejó Matthews, encima entendí Marquius. No, lo único que le faltaba a Marquius era cantar también, pájaro. No, que están a dúo ustedes hoy. No, bueno, la música ya lo dije varias veces acá, no todo lo que suena en el programa me gusta a mí, pero bueno, uno tiene que variar, pasar un poco de todo, no, es una radio, en mi casa escuché lo que yo quiero. Pero bueno, esto es una radio y uno tiene que

Llegan las fiestas y la familia se reúne por la inercia de seguir la tradición. Todos se odian y hasta se envidian, y por pura hipocresía vinieron a la reunión. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. Era un tema de lo que yo sentía con respecto a las tradiciones. Porque para mí las tradiciones, los símbolos, las banderas, las nacionalidades, las religiones o cualquier otra cosa que te imponen sin preguntarte no son más que un montón de veneno con los que te asesinan la libertad para convertirte en un robot a control remoto diseñado para obedecer las órdenes de una banda de hijos de puta que nos dominan. Pero mamá... ¡Mamá, la pelota rosa! ¡Estúpida! ¡Encuestadora! ¡Vení a hacerle una encuesta a esta! A ver si te responde, no sabe, no contesta. ¡Vení! Oh, perdón, perdón, chicos, a todos, ¿eh? Perdón. Es un momento de irascibilidad, pero ya está, ya no, no pasa nada. Bueno, más adelante les sigo contando historias de cómo empecé y de ese programa, La Barra de la Nueva Ola Juvenil, que la gente disfrutaba tanto como las novelas, los programas de entretenimiento y las series llenas de romance, aventuras y todas esas emociones artificiales que todos consumimos a través de los medios, porque no podemos encontrarla en nuestra vida, en nuestra propia vida rutinaria, gris, oscura y apagada por la mediocridad de esta civilización idiota. ¡Fuera para abajo, gato de mierda! ¡Afuera, pájaro inmundo! ¡Muéranse! ¡Corta! ¡Corta! ¡Suicídense! Pronto seguiremos con más historias de la vida de Violencia Rivas, la cantante que desde la Argentina anticipó el punk. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Meo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. Bueno, ahí escuchamos a Violencia Rivas. Puso lo mismo que la otra vez el operador. Le dimos 7 audios. Mire, ahora que tiene para elegir de Violencia, lo sigue pasando al mismo, no vale. Bueno, pero no me lo enumeró la producción, dice. Yo no sé cuál es cuál, me dijo el operador. Ay, pobrecito. Bueno, impresionante. Ay, como siempre. No el operador, no, no Violencia Arriba. No, también impresionante el operador. Bueno, acá Joana, si se quiere acercar al micrófono, el pájaro, un mensaje para usted. Hola, pájaro. Dice Joana, dicen los pibes que entraron en la página, pero no encuentran nada del Blues Trío. ¿No lo encuentran? No. Vamos a revisar entonces. Ajá. Y mando un mensajito, total, lo tengo agendado. Ah, bueno. Y le aviso. Ahí está, ¿escuchó pájaro? Vio que atenta, qué producción. Obviamente, hay que encontrarlo, hicimos una nota, todo, así que... Tiene que estar. Sí, sí. Bueno, ahora el 9 de abril van a estar tocando otra vez ahí en el mismo lugar, en Pichuco. Mm. Buenísimo, entonces capaz nos acercamos. Sí. Yo capaz que llego temprano y lo veo entero, pájaro. Sí, yo también. Que cuelgue, ¿eh? Somos todos acá. Sí, yo llegué también un poquito más tarde, unos problemitas tuve. Bueno, yo tuve dos problemitas porque llegué más tarde. ¿Dos? Claro. No, 5 minutos fueron igual. ¿Ah, sí? No, sí. Ah, bueno. Bueno, pero si este programa nos rompe la racha, también nos pasó con Reel, que llegamos... Reel, ¿cómo anda Gerardo? ¿Anda escuchando, Gerardo? No sabemos. Que nos pasó que ya llegamos casi sobre el final del recital también. Claro, peor, si ese llegamos más tarde que el que llegué yo al del Blues Trío. Ah, bueno. Ese llegamos 10 minutos antes que termine. Sí, más o menos, creo que nos quedaron 3 canciones. Sí, qué desastre. Estos rockeros que empiezan puntuales no van, No, no, no. Volvamos a la vieja camada, a la vieja guardia de rockeros que empezaban 3 horas después de los recitales. Bueno, no, trate que 3 horas no, porque si ponen el recital a las 11 empiezan 2 de la mañana, no, ya ahí me dormí. Y bueno. Hablando de rockeros, ¿y el ojo cuando piensa con los acusticazos, rocazos, romanticazos, algo de los asos? ¿Me está preguntando a mí? No, es retórico. No sé, se hacen los dolobus también. Eso no avisan, está bien, nosotros somos colgados y vagos para hacer, pero ellos no nos avisaron nada tampoco. Bueno, la producción de este programa sí quiere un encuentro literario organizar otra vez. ¿En serio? Bueno. Sí, sí. Mira cómo difieren las dos mujeres. Una diciendo que bueno y la otra sí. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, sí, seguro, sí. ¿Cómo no? Con pila, queremos organizar otro encuentro literario. Bueno. Vamos, te muestre un poco de alegría. ¡Wow! Recuerde que la producción me tiene que dar como 2 meses para que me acostumbre a la idea. 2 meses para que sea un encuentro literario, no le parece mucho. Ah, depende. Mire qué cosas que se han organizado con muchísimo más tiempo y han sido más chiquitas. Ah, bueno, pero ya ahora es fácil, no es muy difícil. Se busca un lugar, se convoca a la gente y se hace, se terminó. Bueno, está bien. No es tan fácil, hay un montón de otras cosas en el medio. Uno se quiere convencer de que es fácil, pero... No, por eso. Yo sí, lo veo usted con pila, todo... No, a mí déjeme. Hoy, capaz tiempo. Que mañana se me va. Por eso. No. Espere primero que voy a ver si leo en ese encuentro, que en ese bar que fui ayer. Ajá. Y después le digo si estoy en condiciones. Sí. Bueno. De acuerdo a cómo sea el recibimiento ahí. Vamos a llevar muchos amigos nuestros, dijimos. ¿A dónde? Cuando con Amarillo y el otro chico estemos recitando en este bar que queda Mitre al 500, no me acuerdo el nombre. Cuando estemos recitando, íbamos ya muchos amigos nuestros para que hagan quilombo cuando nos presentan a nosotros, porque hay una chica que te presenta. Bien. Y nos reíamos porque a cada poeta que leí ayer lo presentaban. Un abogado, el otro ex médico. Ah, la miércoles. Y nos reíamos cómo no iban a presentar a nosotros. Porque ninguno se ha recibido de nada. Bueno, el mejor título, escritores. Claro, escritor. Se dedican a eso. A escribir. Digan eso. Vagos ilustrados. Esa es la que esa estaría buena. Los tres somos vagos ilustrados. ¿Los tres? No, los otros dos tienen título de actor. Sí, por lo menos. Sí, la verdad. O sea, son vagos ilustrados, pero con título y todo. Claro, sí, ellos tienen título, yo no. Mire. Pero no importa. Usted es vago ilustrado igual. Exacto. Y después decíamos con el amigo Amarillo, ¿no? Que vamos a estar recitando ahí. La onda es hacer quilombo. A ver, en el sentido este. En todo este ambiente literario, siempre es los muy que solemne. Han resaltado. Claro, todo muy solemne, todo así muy. Entonces dijimos, hoy vamos a romper con toda esta solemnidad. Claro. Y todos los grupos a lo largo de la historia, grupos literarios, fíjense que siempre han nacido que se la agarran contra alguien. Sí. Por ejemplo, Bolaño con su grupo era contra Octavio Paz, que era el poeta oficial. Uh-huh. Entonces lo bardeaban. Ponele. En Chile, muchos contra Neruda. Sí. Y así salían a la fama. Entonces nosotros dijimos, bueno, este martes leyeron todos. Las chicas que leyeron eran del taller de este muchacho llamado Marcelo Escalona. Ajá. Abogado que ha escrito en la capital. Dijimos, bueno, vamos a armar bardo. ¿Contra? Marcelo Escalona, nosotros. Y entonces ahí salís a la popularidad. Está bien. Cuando bardeas a otro, sí, no sí, importa sí. Si tu obra es buena o mala. No, tenés que hacer quilombo. Tenés que hacer quilombo y hacer ruido, entonces ahí te conocen. Y ve, y usted encima me decía que no, que yo le estaba diciendo al principio que me iba a ir a cagar de risa, y usted me decía que no. Ve, pero que ¿cómo ahí se voy a va llamar... a reír? Y pero voy a llamar la atención. Nosotros vamos a leer nuestros textos, ¿cómo se va a reír? Ay, pero recién me dice que no quería la solemnidad y ahora le pega porque sí decide. Pero yo no sé cómo no hacer solemnidad, porque mis textos no son para... Amarillo puede ser que le ponga un poco de... ¿De onda? Claro. No, escribo texto gracioso. No sé cómo hacerlo gracioso. Pues no es gracioso. Pero por ahí la ironía puede a uno generar, causarle gracia. Entonces por ahí... qué irónico. Veo cuando algunas personas se ríen, no entienden ni medio, pero dicen lo primero que se le ocurre y bueno. No, sino lo otro que habíamos pensado es... Cuando nosotros leemos, llevar así un chico que ya no va a leer, que nos dijo que no iba a ser la segunda en eso. Ajá. Eufóricamente. Salió la euforia medio rebala. Sí, la eufórica, sí. Eufóricamente, sí. Gritar, ¡muy bueno! Así, resacado, ¡buenísimo! Entonces lo demás, capaz que no entendieron nada lo que leímos, pero dicen, no, sí, debe ser bueno, y aplauden. ¿Me entendés? Está bien. Así, esa es la onda. Ah, bueno, me siento al lado de ese chico entonces y... Claro, y alucinante, que se genere un silencio, sí. Que diga, muy bueno, que salte uno, así, y aplauda. Entonces los demás que no entendieron nada dicen, no, sí, debe ser, aplaudamos, muy bueno. Es así, vio. Viene ahí. Como el secreto de su ojo, antes de verla la gente sabía que era buena, sin verla. Y dele con pernía. Más o menos lo mismo. Pero no tiene otra obra, digamos, de otra película. No, porque usted me hizo acordar malignamente hoy un cartel que vio en la calle. Yo no lo había visto y usted lo ve y me lo comenta. Pero yo se lo comento fuera del aire. No tiene que hacer público todo lo que le comento. No censura, no se distingue dentro y fuera del aire. Hay cuestiones que uno quiere dejarla en lo privado. Indigna a la gente también. Cuéntele el cartel que vio a todos. A ver. Joana, ¿usted no le contó a ella el cartel que vio? No, quiero saber. Transmítale a ella también la maldad. No, que hay sobre calle Oroño, después de Uriburu, si no me equivoco, para este lado, hay un cartel que dice algo así como que ganamos y está la bandera argentina de fondo y un Oscar. Y después hay una imagen más chiquita que es por el tema del premio del secreto de sus ojos. Dice algo más, lo que pasa, claro, venía en el colectivo, no alcancé a leer todo. Y sumado a eso, medio como que me empecé a cagar de risa, entonces no le di mucha más bola. Pero sí lo puede encontrar por calle Oroño. Ah, sí, pero está repopularizado eso de que ganamos todos, de que viva la Argentina. Por todos los ámbitos, todos canales, programas, otros también. Programas radiales, ¿no? Sí, ¿no? Que escuché también que ganamos nosotros. No sé, que se generalizó una cosa media rara. Aparte porque... No le da vergüenza, digo. Con toda la impunidad, así dicen, ganamos. Claro, hay cosas mejores. No le hace ruido algo. No, silencio radio. No sabía lo del cartel. Sí, es patético. Y bueno, eso habla también de lo que usted mencionaba antes de irse al corte, de las películas que se ven en... O sea, que muchos de los videoclubs compran. Y bueno, es por esto. Si le dicen que ganamos con El secreto de sus ojos, que encima, póngale que haya ganado una moneda. Ni un chocolate me dieron a mí, ni unos centavos para... La billetera para... de Campanella ganó. Y por el gobierno debe estar comercializando con algo acá. Si no, seguramente, sí. Habrá pagado la pública. Algo seguramente. Sí, algo garronea, pero no sabemos qué. Ah, bueno. Son las 4 de la tarde pasada. Sí, ¿por qué los últimos minutos tienen que dedicárselo a eso? Habiendo tantas cosas, que tantas frases. Porque me vino bien la comparación. A usted siempre le dije. Que algo que de antemano se dice que bueno o es malo, y usted ya sabe que es bueno o es malo, sin verlo, pero ya la conciencia colectiva, algo que está muy... muy de moda también decirlo, la conciencia colectiva, el inconsciente colectivo le dice que está bueno. Entonces usted va a entrar y va a salir diciendo que está bueno. Bueno. ¿Vio? El colectivo social, qué palabra. Uy. Encima, generalmente sí es colectivo social, porque son muchos. Claro. Un colectivo social que te lleva a la nada. Bueno, irremediablemente. Pero no la nada con mayúscula, la nada con minúscula. No empecemos con la nada también. Bueno, nos vamos, sí, porque sí. Si no empezamos a delirar. Son las 4 y 3 de la tarde, nos muy reencontraremos bien. Mañana como siempre a la hora 13. Joana va a estar con nosotros mañana también. Sí, desde las 13. ¿Desde las 13 va a estar acá? Vamos a llegar temprano. Bueno. Veremos, vamos a poner un tarjetero así, ¿vio? Sí, si no ya me dejan afuera. Claro. No, a medida que va llegando tarde, se le va agregando un informe. Entonces, si sigue llegando tarde, va a llegar un día que va a tener que hacer todo el programa, todo el informe de usted. Póngale. No importa, me gusta. Ah, no tiene problema, entonces hacemos cuatro cosas, tiene que ser algo que le duela. Claro, que los emplome, usted va a ser el tema. No, entonces no busca algo que usted le moleste, porque si no le molesta, no tiene gracia. Fue la onda del castigo. Sino. Pero qué malo, está bien que... A ver... Generalmente se dice que para todas las cuestiones el aprendizaje se tiene que dar el refuerzo negativo y el positivo. Pero por... Uy, me mató. Premio castigo, me traté de animalito. ¡Claro, no. Por eso! Bueno, ojalá, bueno, animalito. ¿Qué tema? Depende, claro, pero si es conductivismo no es lindo la parte de los animalitos. Bueno, pues ves... Sí, quedó sin hablar. No, a veces usa como término despectivo la comparación con un animal. Animalito en el sentido de no tener más allá de respuesta de estímulo. Y ajá. No tener un razonamiento. Ahí está. No de animalito en bondad o maldad. Claro, ahí está. A mí dice, sos un animal. Bueno, gracias, le digo. Depende, para qué está alucinante. Claro, depende. Por lo menos no tengo maldad. Sí. O dobles intenciones. No sé. Está bueno no tener maldad porque uno lo elige como humano y no porque ya lo trae de naturaleza. Hay muchos que lo traen en la naturaleza. Pero digo, es mejor elegirlo que ya no tener posibilidad de maldad como los animales, por ejemplo. Salvo claro. Que se lo eduque para eso, que a veces pobres. Bueno, pero ahí está, ese es el ser humano. El humano, claro. Exacto. El ser humano tiene la perversidad, que el animal no la tiene. Claro. El animal mata porque mata para comer. Bueno, el ser humano tiene mil maneras de matar y mil cuestiones perversas, muy perversas. Por eso, que el ser humano... Uy, perdón. No, ni un problema. Que el ser humano lo pueda elegir al bien por sobre el, o sea, por sobre el egoísmo y demás, creo que es mucho más meritorio todavía. Sí. ¿Qué tema para hablar es igual en otro momento? El bien y el mal. ¿Hasta dónde? Y cuando uno habla del bien y el mal, tiene que hablar de una existencia o no existencia de un Dios. Podríamos hacer comparación entre animal, humano, especies. Sí. Igual, Khalil Gibran plantea que no, o sea, no es que seas malo o bueno. Se dan siempre las dos cosas. Obvio, en conjunción. Bueno, sí, el bien total y el mal total no existe. No. Por eso, entonces dice que por ahí, por la ausencia de algo, no quiere, o sea, no sos bueno por ausencia de algo y no sos malo por ausencia de algo. O sea, si usted... Miren los temas que estamos tocando a las 4 y 5 de la tarde, wow, que tenemos que ir. Sí, sí, aparte es como que uno por ahí va mechando con un montón de cosas, vamos a quedarnos tal vez, vaya a saber cuándo. Pero esta cuestión, o sea, no es que sea bueno usted porque no mata a alguien. Tal vez están todas las intenciones y demás, claro, pero usted no puede por, póngale que no se anima o porque... Claro, como dice Pla, nunca mata a nadie, no porque no lo quisiera. Claro. Sino por falta de coraje o por cobardía, pero... Entonces ahí también estamos hablando de que no se puede plantear en uno mismo siempre y, o que sea de una manera determinante la bondad o la maldad. Bueno. Bueno, sí. Pero dejamos ahí una temática alucinante. Por aparte, cuando se habla de un bien o un mal, generalmente se tiene que hablar de la existencia o no de un Dios, porque también está regido por todo eso. Si no hay un Dios, ¿qué es el bien y qué es el mal? Si hay un Dios, se supone que tiene que haber un bien y tiene que haber un mal. Hay que archivar este tema para traerlo. Sí. Aparte porque siempre hay una moral externa a uno. Si se diera una moral interna, ahí nunca se puede plantear ni el bien ni el mal. Y todas las acciones, racionales o irracionales, serían plausibles. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Y... ninguna. Bueno. Terminamos con el mensaje del pájaro. Dice, si ganamos, exijamos la parte que nos toca. Yo por eso... yo quiero... La de espectador, pájaro. Pero usted no aportó, así que quédese tranquilo. Claro. No aportó nada, así que usted no ganó, pájaro. Usted no la fue a ver. Entonces sí, a mí me toca algo. Por lo menos... a... ¿usted la fue a ver? ¿Qué pagó? No, yo la vi trucha. Ah, bueno, no, entonces no. ¿Y por qué no? Haberla comprado trucha no equivale no, a que... no, tiene que ir al cine. Ah, no, entonces no. No, eso no lo... o alquilarla vale oficialmente. No, tampoco. Y darle una moneda a Darín, pobre, que está retirado, me dijeron. Bueno, nos vamos, ey. Nos encontramos mañana a la hora 13. Muchas gracias a todos. Joana, también la esperamos mañana. Compañera también. Bueno, eso espero. El operador también. Muchísimas gracias y muchos besos para todos.